con el énfasis correcto y sobre todo que siempre pueda ser visto tu bondad a través del Evangelio de la piedad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada oyente. Pedimos de lo alto fuerzas, que nuestra mente se ponga en sumisión, que todos nuestros afanes y dificultades queden de lado por este momento, para que podamos obedecer a tu palabra y alabarte de la mejor manera. Rogamos todo ello en nuestro Señor Jesucristo, en sus méritos. Amén. Vamos a iniciar con la segunda parte. Voy a terminar alrededor de unos 45 minutos. Y al final voy a dar un tiempo de 5 a 10 minutos para que ustedes, si tienen alguna pregunta, o las formulen. No precisamente, puede ser de la historia de la iglesia, puede ser de alguna doctrina, bautismo, la cena del Señor, la iglesia neotestamentaria, alguna duda que hubiera quedado. O también de nuestra historia como misión, de nosotros, cómo hemos sido formados, o de su futuro, ya próximo bautismo, de su próximo ya desmembresía, qué es lo que conlleva, alguna duda que puedan tener. Han quedado algunas dudas en el aire ahora que tuvimos las entrevistas, y cualquiera de esas preguntas va a caber en el tiempo de las mismas. ¿Sale? Vamos por favor a Timoteo 3.15, primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es la casa del Dios viviente. Aquí la tengo en un dibujito. La iglesia es la casa del Dios viviente. Dice la escritura que es columna y baluarte de la verdad. La columna es algo que sostiene, y el baluarte sostiene la columna. El término estulos, aquí lo tengo yo, que es columna, estulos, columna, S-T-U, estulos, columna. El término estulos se refiere a una columna que sostiene un edificio. Recuerden ustedes que la iglesia también se nombra en la escritura como un edificio. Y el término edraioma, aquí está, H-E-D-R-A, edraioma, baluarte. Baluarte se refiere a la base o fundamento de una estructura. La verdad, que es lo que sostiene la iglesia como columna y baluarte, la verdad a que se refiere el texto es la revelación que Dios hizo a los hombres. La iglesia es comisionada, la iglesia es encargada de sostener la verdad, de cuidar la verdad, de procurar la verdad sin mancha, sin contaminación, sin que la verdad sea diluida. Esta verdad, esta revelación especial, ustedes se acuerdan en algunos temas del catecismo, deben de saber ustedes que hay dos tipos de revelación. La revelación especial, esta revelación especial empezó en el Edén, Génesis 3.16. ¿Qué dice Génesis 3.16? Que de la simiente de la mujer nacería el Cristo, nacería el Mesías. ¿Dónde culmina esta revelación? Según Mateo, en el Nuevo Pacto. Cuando Jesús está celebrando la Santa Cena, que es lo que vamos nosotros a hacer en algunos meses, la Santa Cena es un memorial. Jesús, antes de ser crucificado, Él hace el memorial y dice: cada que se reúnan, háganlo en mi nombre. Es nada más un memorial, es un recordatorio de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su sangre. no se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, ni la sangre en la sangre de Cristo. No es eso verdad. Entonces, esa revelación dice al final Jesucristo, hoy se cumple el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La simiente de la mujer. El Cristo es la simiente en singular, según Gálatas, y todos los que creen en Él son hijos de Abraham. La iglesia está comisionada. La iglesia está comisionada para sostener esa verdad, esa revelación especial que salva a los hombres. ¿Cuál es esa revelación especial que salva a los hombres? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos en el mismo Timoteo, ¿verdad? ¿Sí se quedaron? Capítulo 3 de Timoteo, versículo 16. Nosotros leímos el 15. Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el Evangelio. Esta es la revelación. La simiente de la mujer, Génesis 3:16, se conforma, se completa en el nuevo pacto. Jesucristo, Él dice, mi sangre del nuevo pacto, hoy se cumple el nuevo pacto, establece en el reino espiritual, y de ahí se predica el Evangelio, no solamente a Israel, sino también a los gentiles, y dice, esta revelación es Dios, Cristo fue manifestado en carne. Para aquellos que creen que Cristo no fue hijo de Dios, el Dios verdadero. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. El misterio de la gracia que estaba oculto, dice la Escritura en Efesios, estaba oculto en el Antiguo Testamento, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra responsabilidad, cuidar la revelación que Dios dio en Cristo Jesús a nosotros, los que hemos creído, cuidarla. No somos, vaya el comercio, yo creo que cabe el comercial, no somos una asociación de beneficencia, no somos eso. La responsabilidad de la iglesia no es ir a repartir, lo hemos dicho en varias ocasiones, a repartir despensas, a recoger ancianitos, o eso lo puede hacer el creyente, lo debe hacer el creyente incluso, pero la iglesia no está comisionada para eso. Somos comisionados para cuidar la verdad. Entonces, la confesión de fe de Londres es un instrumento, es una herramienta para cuidar que esté pura la verdad. Para eso se escribió la Confesión de Fe de 1989. Para que la verdad de Jesucristo como Salvador, nosotros como iglesia la cuidemos. Para eso fueron escritas la Confesión de Fe. La primera Confesión de Fe que fue escrita fue en 1644, ya lo dijimos. Era una confesión sencilla. Se juntaron 7 congregaciones de Londres. 7 congregaciones se juntaron y trataron algunas doctrinas y dejaron establecidas esta 1644, pero en este tiempo había una prohibición. No deberían de existir congregaciones fuera de la anglicana. Había una ley en Inglaterra que solamente autorizaban y permitían las iglesias anglicanas. ¿Cuál es la iglesia anglicana? ¿Cuál es su papel en este punto? La iglesia anglicana, ustedes han visto una película que se llama Las Dos Reinas, alguna vez lo vimos todos juntos. La cabeza de la iglesia anglicana fue Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. Enrique VIII tenía sus amantes, se enamora de una de ellas y le pide al Papa el divorcio. El Papa no se lo quiere dar. Sus malos consejeros le aconsejan que se quiebre de la Iglesia Católica y que forme su iglesia. La Iglesia Anglicana está más o menos en este tiempo. Enrique VIII es su cabeza, Enrique VIII. Y esa era la única religión permitida en ese tiempo, la anglicana. Entonces nos encontramos ante la iglesia, en Estados Unidos será la episcopal, así llama actualmente, episcopal. Nos encontramos, si ustedes pueden ver aquí este pequeño dibujo, nos encontramos en un mar de herejías, nos encontramos en un mar de diferencias doctrinales, en algún tipo de confusiones, errores. Entonces era imperativo que se redactara una confesión de fe. La primera fue en 1644, pero no se aprobó, pues, por la ley, vamos a decirlo así. La segunda se escribe en 1667, pero se escribe y se redacta, se publica de una manera anónima. O sea, si ahí no firmó nadie. Nadie firma, porque tú firmas, van y te buscan y te matan. No estaba aprobada la que se establecía en iglesias bautistas. Entonces se escribió de una manera anónima. En 1600, ¿qué dato es este? En 1600. El código Clarendon, de por allá también, fortaleció las iglesias anglicanas. Pero en 1689, se declara un acta de tolerancia, como la que tenemos nosotros. Un acta de tolerancia en 1689. Entonces, lo que ya estaba redactado y escrito, pero que estaba anónimo, se hace público porque ya se decretó fue Guillermo y María Tudor que fueron los que establecieron esta acta de tolerancia a la libertad religiosa, y se publica en 1689. Aquí está la culminación de la confesión de fe. 1689 fue firmada por 120 teólogos bautistas, los más reconocidos en aquel tiempo. Y la base de la confesión, la base es la misma que la de Westminster y la Declaración de Savoy. Es la misma base, son los mismos artículos. Sería bueno que ustedes, si tienen la internet, busquen ahí en el internet Confesión de Fe de Westminster, la comparen y van a ver que es lo mismo. Hay dos puntos en que se difiere. Uno, el primer punto en que se difiere de la de Westminster es en el bautismo. Los presbiterianos, anglicanos, episcopales, muchas iglesias estaban bautizando infantes. Recuerden que en el catolicismo, en el oscurantismo, en la institución católica se bautizaban infantes. Todos estos grupos solamente bautizaban creyentes, eran credo bautistas. Todos estos fueron paido bautistas. De la palabra paidos, niños, y de la palabra credo, creo. Eso significa un credo. Yo creo en Cristo. Todos estos sectas, cuáqueros, anabaptistas, hugonotes, valdeses, palosianos, donatistas, todos eran credobautistas. Todos ellos bautizaban únicamente creyentes. Toda la línea católica, Wycliffe, Hus, Savonarola, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Agustín, todos ellos bautizaban niños, paidobautismo. Y a la actualidad los presbiterianos, anglicanos, episcopales, siguen bautizando niños. No sé si decirlo. Bueno, el hecho es de que los presbiterianos y los católicos bautizan de una manera diferente. Para el católico, la institución católica romana, El bautismo se le llama bautismo regeneracional, o el bautismo regenera, dicen ellos. El bautismo regenera. Y ellos no. Ellos dicen que el bautismo es una forma de acercarlos al pacto. ¿Cuál pacto? Al pacto que hizo Dios con Abraham. Cuando Abraham circuncida a su hijo, primero Ismael y luego a, ¿cómo se llama otro? Isaac. Es una forma de acercarlos al pacto, dicen ellos. Dicen, si tú te fijas en el Antiguo Testamento, Dios hace un pacto con Abraham y su familia, su simiente. La circuncisión del Antiguo Pacto, según el texto de Filipenses, ahora es el bautismo. Esa circuncisión, esa tradición duró por 2000 años en el Antiguo Testamento. Cuando empieza el Nuevo Testamento, dicen ellos, Dios no la prohíbe, sino que hace una conexión entre la circuncisión cruenta, sangrienta, con la incruenta, porque dice la Escritura que Dios circuncida el corazón en la sepultura del bautismo. Dios circuncida el corazón en la bautismo. Entonces ellos no creen que los niños que se bautizan en la iglesia presbiteriana son salvos. Ellos no creen eso. Ellos creen que están acercados al pacto, que Dios tiene un favor especial para ellos. Ellos creen que si van a ser salvos es porque van a creer y porque Dios les eligió, porque todos ellos creen en las doctrinas de la gracia. Ellos fueron las que las empezaron a sistematizar. Los 5 puntos, la depravación, el llamamiento, la elección, la perseverancia. Ellos fueron las que los sistematizaron, en sí mismo fue Calvino. Martín Lutero en su historia siempre pelea contra el libre albedrío de Erasmo, de Rotterdam. En su tiempo Agustín peleó con Pelagio. Entonces, el bautismo católico con el presbiteriano no es lo mismo. Es por eso que hay una estrecha relación entre bautistas y presbiterianos, porque el bautismo no afecta a la salvación. Pero son temas que no estaban planeados, ahorita después lo explicaré, o si alguien quiere al final se lo explico. Entonces, yo desde hace rato, ¿cómo se formó la iglesia bautista? ¿Cuándo empezó a tomar nombre? Muchos dicen, no, desde Juan el Bautista. No hay nada más equívoco. De la iglesia neotestamentaria, te puedo decir que sí. Escuchen esto que a mí me tardó años en encontrar. El bautista no puede rastrear en sí mismo una línea. No puede rastrear porque no se identifica del todo con anabautistas o no. Entonces, había diferencias. No, su linaje no es histórico como en sí mismo. Su linaje es más doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que los bautistas vienen más de del tiempo, la era puritana. ¿Han escuchado? Los puritanos. Que duraba su predicación 4 horas, que se la pasaban orando, por eso le decían los puritanos, se la pasaban orando. Ahí fue Thomas Boston, ahí fue Jonathan Edwards, ahí entra John Owen, todos los eruditos, los estudiosos, los prolijos. Los bautistas vienen de los puritanos, vienen de algunas iglesias anabaptistas, porque yo les digo, los anabaptistas, había una línea buena y se identifica con el bautista. La relación más que histórica de los bautistas con toda la historia de la iglesia es doctrinal. Hay un punto, es doctrinal más bien la relación que tenemos con anabaptistas, con hugonotes, con valdenses, con toda la iglesia sectaria o disidente. Nuestra relación es más doctrinal. Todos ellos creen en la iglesia neotestamentaria, no en las sociedades sacralistas. Ahora vamos para que me entiendan este punto acá. Acá tengo los distintivos bautistas. Miren, distintivos bautistas. La Confesión de Fe de 1689, ya publicada, 120 teólogos bautistas, tiene estos énfasis. Es muchísima la información, pero estos son los distintivos bautistas. Son los énfasis de la confesión. Estos puntos es en los que estamos de acuerdo con los puritanos, con los anabaptistas, con los hugonotes valdenses, hasta llegar a la iglesia de Jerusalén y a la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva donde estábamos todos unánimes. Esta es la verdadera línea de las iglesias. Cuando hablamos con un testigo de Jehová, con un, díganme, otras religiones, mormón, ellos tienen que trazar su línea, ellos tienen que trazar su historia. Nosotros, si nos dicen, nuestro pastor, funge como... No es nuestro pastor, porque el pastor es el que está fijo. Omar no es nuestro pastor, funge como nuestro pastor. No es nuestro pastor. Él es pastor de la iglesia de Querétaro. Más adelante, Irapuato va a tener su pastor, Aguascalientes va a tener su pastor. Él funge como nuestro evangelista, nuestro apóstol, y ya nos aconseja y nos da ánimo como pastor, nos predica, pero es pastor de la iglesia de Querétaro. Él no puede ser pastor de la iglesia de Querétaro, de la iglesia de Irapuato, de la iglesia de Morelia, de la iglesia de Centroamérica y de la iglesia de Aguascalientes y de la iglesia de Lincoln. No puede ser así, así no es. Si ustedes conocen iglesias así, están mal. Así no es. Pablo iba, predicaba y se iba a otro lugar, dejaba a alguien. Iba a otra iglesia, dejaba a alguien más y se iba. Entonces, nuestra relación con todos ellos es doctrinal, porque pertenecemos a la línea histórica, a la línea que llamaban sectaria, que no era institucional, que no era la catolicismo católica romana. Si ustedes ven las características de la iglesia que fue la primera, la de Jerusalén, van a ver los mismos distintivos que la iglesia bautista. Si ustedes ven la confesión bautista, van a ser los mismos que la confesión de los valdenses o hugonotes. Tienen casi lo mismo, solo que muchos de ellos eran carismáticos. Por ejemplo, los montanistas eran carismáticos, muchos de ellos, muchos no. Los cuáqueros eran cuietistas. ¿Qué quiere decir que eran cuietistas? Creían en muchas doctrinas sanas, pero llegaban a sus asambleas, llegaban a su reunión y todos sentaban en ruedita y se sentaban haciendo un tipo de meditaban haciendo en el, no todos, pero esa era la historia de los cuáqueros. O sea, meditaban en la nada y ya de repente llegaba la revelación de Dios y decía, ah, Dios dice que tal cosa, eso estaba mal. No que todos los cuáqueros fueran lo mismo, pero era una de las cosas que tenían en contra de los cuáqueros, y nosotros no somos cuietistas. Bueno, vamos ahora a los énfasis. El énfasis de la confesión, los distintivos bautistas, en primer lugar, era el evangelio a todas las edades y naciones. Tenía un énfasis evangelístico. Los bautistas, si se fijan, tienen un énfasis evangelístico. Hay una misión, una asamblea grande de misioneros bautistas. Entonces, el énfasis evangelístico a todas las edades. Por eso ustedes se fijan, cuando nosotros iniciamos con los hermanos bautistas, donde estamos, íbamos a Irapuato y veíamos niños en la asamblea. Nosotros decíamos, qué aburrido, qué pesado. Esos niños están bien aburridos, que platicamos. Esos niños están bien aburridos, ahí los tienen en la asamblea. Y ya los hermanos, platicando un poquito con ellos, nos dijeron, no, es que fíjate que el principio así era. Y ya fuimos a la escritura y sí. Ustedes pueden ver una iglesia de Sujel y todos ahí están los niños en la predicación. A veces nosotros pusimos objeción, dijimos como que no estaba muy de acuerdo, pero es lo que la Biblia dice. Es un énfasis evangelístico a las edades y a todas las naciones. Esto, a diferencia de los reformados son como muy, no todos, pues si Dios lo eligió, de alguna manera va alguien a predicarles y de alguna manera van a llegar a creer. ¿Me explico esta parte? Cuando llega William Carey con un reformado y le dice, vamos a evangelizar, vamos a buscar a las almas perdidas, decía, tranquilo, si Dios quiere, lo va a hacer aunque tú no lo hagas. O sea, la declaración que hizo este reformado es buena, la soberanía de Dios, pero la responsabilidad de nosotros en la escritura es ir a evangelizar. Otro distintivo bautista, se añaden cantos espirituales e himnos. Se añaden cantos espirituales e himnos. Aquí cantamos himnos, allá en Irapuato tienen un diccionario de alabanza. ¿Sí lo han visto? Nosotros no cantamos esto porque no lo sabemos, no porque no nos guste, no sabemos. Y hasta que más adelante llegue el ministerio. Se llama canto de alabanzas y tienen como un tono un poquito más, ¿qué podríamos decir? Yo no sé de música. ¿Mande? Sí, más musical, un poquito más alegre, podríamos decir. Cuando hemos ido a los aniversarios, cantamos himnos y cantamos cánticos espirituales. ¿Mande? Que son como salmos. Y los reformados en la de Westminster únicamente tocaban salmos. Ellos únicamente tocaban salmos. Ahí está en la confesión de ellos. Y ya el bautista añadió himnos y cánticos espirituales. Se rechaza el sacramentalismo. O sea, se rechaza los 7 sacramentos, o quién sabe cuántos son. Bautismo para regenerar y matrimonios, no sé cuántos son. Se rechaza eso. De hecho, el bautismo y la cena del Señor eran sacramentos para ellos. La palabra sacramento viene de sacro, que tienen como una influencia divina, como algo de Dios. Eso quiere decir sacramentalista. y se rechaza esa idea de como de padres, de rituales, se rechaza la idea, y el bautismo y la cena del Señor, según la Biblia, son ordenanzas, es ordenar tu vida, es formalizar la salvación que Dios te ha dado. Otro énfasis es el de predicadores laicos, prohibidísimo. Antes de la Reforma, los padres tenían un poder incalculable. Los cardenales eran un presidente más. Tenían poder político, movían masas y se sentían los ungidos de Dios, como los de la prosperidad actualmente. Cuando llegan los reformadores, Calvino, Lutero, le dicen: mi estimado cardenal, un zapatero es lo mismo que tú. ¿Qué? Un obrero de cualquier empleo, de lo más bajo, es igual que tú delante de Dios. Si el zapatero hace con honestidad sus zapatos, hace para que Dios sea glorificado, para dar un ejemplo, un testimonio, el zapatero y el sacerdote son de la misma rango delante de Dios, de la misma estima. Pero aún ellos no permitían predicadores laicos. ¿Quién son predicadores laicos? Nosotros, los que no somos pastores. Esto se ingresó en la confesión de fe bautista, y a la actualidad podemos encontrar hermanos en Irapuato que no son pastores, la mayoría no son pastores, y son predicados, siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros en el catecismo y en la Biblia, que sea apto para enseñar, que viva correctamente. Otro distintivo es hacer énfasis en la iglesia, en el capítulo 11. Yo creo que muchos se han percatado de eso. La iglesia bautista, nosotros hablamos muchísimo de la iglesia, que la iglesia neotestamentaria, que la iglesia primitiva, que la iglesia del Nuevo Testamento, que las doctrinas de la iglesia, que los distintivos de la iglesia, que la iglesia en la historia, que la iglesia por aquí, que la iglesia comisionada, como pueblo, siempre tocamos el tema de la iglesia. Y era importante porque de cuál todos se decían ser iglesia, todos, católicos, herejes, todos se decían ser iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Entonces esta confesión de fe viene a limpiar un poquito todo lo malo, porque no solamente esa confesión se escribe en la Reforma, era el medioevo, para los que están un poquito más entendidos, era la Edad Media, era la edad de los científicos modernos, era la edad del Renacimiento, de la pintura, del arte, Juan Sebastián Bach, todos ellos, era una revolución ese tiempo. Era imperativo, importante una confesión. ¿Por qué? Porque si tú me dices que crees en la Biblia, ultranzas a muerte, tú me dices, creo en la Biblia. Arrio decía lo mismo. ¿Sí conocen a Arrio? Arrio fue el que creía como los testigos de Jehová hace muchos años. Si tú le preguntas a un Casluna, él te va a decir que cree en la autoridad de la Biblia. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová que si cree en la Biblia como autoridad, te va a decir sin duda. Entonces el que proclamemos nosotros que creemos en la Biblia, eso no nos hace que cumplamos como columna baluarte. El decir nosotros creemos en la Biblia como autoridad, todos creen lo mismo. Entonces en ese sentido, una confesión nos ayuda a entender un poquito más lo que creemos. Así, cuando alguien viene a nuestras asambleas de otras iglesias, mira, amigo nuevo, esta es lo que creemos. De hecho, muchas iglesias bautistas y reformadas hacen que la gente lleve un estudio de la confesión de fe de principio a final. ¿Para qué? Para darles la membresía. O sea, una cosa es que vivan bien, una cosa es que sí se vean los frutos del arrepentimiento verdadero y que tengan el conocimiento. Es importante esto, porque si no, al rato el miembro va a decir: a mí no me dijeron que me tenía que comprometer. Oye, pero la historia dice que corrió sangre por todos lados, dieron su vida. Los puritanos entregaron su vida para escribir la soberanía de Dios. Entregaron su vida al servicio del Señor. Entonces, en ese sentido nos ayuda a las confesiones. Nosotros creemos no en el libre albedrío, creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en la elección. Creemos que el domingo es súper importante la presencia especial de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le decía: me voy a manifestar. Había momentos donde se manifestaba En la iglesia de Apocalipsis vemos que Dios se mueve. Aquí está Cristo ahorita. A Dios lo podemos encontrar en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestro devocional. Pero hoy se manifiesta la presencia especial de Dios. Hoy. Es importantísimo. Una iglesia bautista, una denominación como esta, si no tienes nada importante con qué justificarlo, no se te permite que falte. Así, así, para irle pensando, así. Ni por vacaciones. Te vas a ir de vacaciones, dice el pastor Omar, ¿por qué no te vas de lunes a sábado? ¿Por qué quieres descansar del Señor? Dice él. Entendemos la iglesia bautista, entendemos que es delicado. Yo estaba escuchando a Sujel últimamente, dice él, cuando tú empiezas a tener muchas faltas, es síntoma de apostasía. 3 faltas, 4 faltas, estás apostatando, no te has dado cuenta, pero estás en una apostasía directa. Te estás endureciendo, ya estás más de aquel lado que de este. Aquí venimos no solamente a recibir, sino a dar la comunión, ofrecernos al cuerpo sacrificio vivo, porque así lo estableció Dios. Dios te dio 6 días para trabajar y 1 para que le agradezcas por todo lo que te está dando. Entonces llega el día en que le tenemos que agradecer y no se lo damos, eres malagradecido. Esta es la realidad, esta es la realidad. Acá hubo sangre, acá hubo quemados vivos, acá les llamaron herejes, acá les quitaron su casa, se las quitaban, los corrían de la ciudad. Zwinglio, muchos anabaptistas se le unieron a Zwinglio en Zurich, Suiza, y los corrió. Sálganse ya o los matamos. Se salieron los anabaptistas y ahí van tras de ellos, a los anabaptistas, a todos ellos, los persiguieron los católicos, los persiguieron los reformadores, los persiguieron los anglicanos. Muertes y muertes. Ahora, por la gracia de Dios, nadie se va a meter y nos va a balacear. Nadie. Nadie se va. Nadie saliendo de aquí nos van a ir a perseguir. Nadie. Nadie nos va a quitar nuestras propiedades. Lo único que te dicen es cumple con el servicio dominical y el de oración el miércoles. Eso nos estamos enfrentando nosotros. Aquel que se afilia a la membresía miércoles y domingo a puntuales. Tenemos allá la computadora. A la hora que llegues se va a notar. Se va a notar a la hora que lleguen los miembros. Así es esto. Y va a haber una disciplina. Hay que irle pensando de verdad. Los de la membresía se cuecen aparte, dijo Gallagher, que dijo, no, que dijo este Moisés. Los de la membresía se van a cocer aparte. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? No es un reconocimiento, no es un galardón. Ahora yo platicando con el pastor Omar me dice, hermano, tocante a este tema, dice, yo tengo 35 años, nunca he faltado un domingo, dice. Y lo mejor de todo, hermano, nunca, nunca lo he sentido como un deber. De los 35 años de cada domingo, nunca lo he sentido como una responsabilidad. Para mí es un gozo, para mí es una bendición. Nunca nadie me ha tenido que forzar para ir el domingo. Gloria a Dios. 35 años. Sábado 3 de la madrugada se levanta a orar, para ir a predicar a Querétaro, de Querétaro a Irapuato, de Irapuato a Aguascalientes, de Aguascalientes a su casa. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 24 horas trabajando en la obra misionera. Al otro día, el lunes, se levanta temprano y se van a predicar a la cárcel. El martes estudio aquí, el miércoles estudio, oración en la Purísima, el jueves estudio en oración en Querétaro, el viernes estudio en Salamanca. Esa es la obra del Señor. Ay, la vez que íbamos a Querétaro, dice Raúl, déjale que nos vamos a regresar, está lejísimo. Llegando a Querétaro, le dije, hermano, si quieres de cada 2 meses, está pesado, hermano, está pesado. Y el costo que se requiere para pagar esas misiones es pesado. Eso es, estamos nosotros siendo bendecidos por ellos. Y esta confesión nos enseña todo eso. Y esta historia de la iglesia nos enseña todo eso. Que para ser columna y baluarte de la verdad, para sostener la verdad, necesitamos, como dice la escritura, soldados. Necesitamos valientes de David. Eso es lo que necesitamos. Si tú sientes como imposición algún distintivo, no le entres, por favor. Porque ya estando adentro a decir, es que no, te estamos diciendo bien claro cómo está el asunto. Acude a los distintivos, acude a la confesión para que veas lo que creemos. Es necesario. Dice, vamos a ver algunos usos de la confesión para terminar. Usos de la confesión. Es útil para la declaración o podemos decir para la instrucción pública. O sea, la confesión, lo que nosotros vamos a hacer es instruirlos con la confesión, para eso sirve. Y sobre todo, para defender nuestras verdades bíblicas. Para defender la verdad bíblica. Texto, 2 de Timoteo 1:13. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. 2 de Timoteo 1:13. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión como una salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estos textos nos llaman a defender la fe y a instruir a la gente con la fe que aprendimos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os que vayas o vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. Sirve para defensa, defender la fe una vez dada, y sirve para instrucción. Una confesión es útil herramienta para distinguir la verdad del error y para presentar las doctrinas centrales de la Biblia y de forma integral en sus justas proporciones. La confesión nos ayuda a ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad de evangelizar. Para esto nos ayuda esa herramienta. Una confesión ayuda a formar parte en la enseñanza pública, que es lo que estamos haciendo. Un segundo, una confesión es un tratado breve de teología que puede utilizarse para dar a nuestras congregaciones una amplia exposición de la verdad. Facilita grandemente la promoción del conocimiento cristiano y una fe discriminadora para discriminar. En cuanto más acudimos a estas herramientas, en cuanto más nos adoctrinamos, aprendemos, más discernimos. ¿Sabes que esto no es correcto? Esto no es correcto. Nos ayuda en la instrucción a nuestros hijos incluso. La confesión nos ayuda a darles evangelismo a nuestros hijos, a instruir a nuestros hijos. También nos alerta contra lo novedoso y lo erróneo. Una de las doctrinas novedosas y erróneas es el dispensacionalismo. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Fue descubierta en 1890. Es imposible que en 1900 años nadie de ellos, todos ellos, nadie, ni el apóstol, nadie se dio cuenta de lo que ellos vieron. Si el día de mañana yo llego a predicar, o el pastor Omar, quien sea, fíjense que descubrí algo nuevo. Es como prender el discernido y decir, ¿qué estás diciendo? Algo que no entendió Calvino, Lutero, Zwinglio, Max Félix, a San Agustín, ni nadie, no estás mal. Entonces, en un sentido, la confesión es como una herencia histórica que tenemos. Punto número 2, una confesión sirve de norma pública de comunión y disciplina. La Biblia considera a la iglesia local no como una unión de aquellos que han acordado diferir. Vuelvo a repetir. La Biblia considera a la iglesia local no como una unión de aquellos que han acordado diferir. No nos vamos a unir para estar difiriendo. Va a haber tal vez diferencias, por ejemplo, en escatología. No, yo dice, yo soy premilenialista. Perdónenme. Yo creo que Cristo va a implantar el milenio. Yo le voy a decir, yo creo que no. Yo creo que Él vuelve para llevarnos ya al cielo nuevo y tierra nueva. A ver, vamos. Y podemos mediar esa diferencia de escatología porque no tiene referencia con la salvación. No es central. Pero hay doctrinas que no podemos diferir tanto. Dice la iglesia, según la Biblia, es un cuerpo caracterizado por la paz y la unidad. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos estar prestos en guardar la unidad que no es de nosotros, la unidad es del Espíritu. ¿Cómo vamos a guardar esta unidad que ha puesto el Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Va a haber diferencias? ¿Qué creen que va a haber? ¿Creen que va a haber diferencias o no entre los miembros? Sí va a haber diferencias. ¿Cuándo? Toda la vida. Pero la idea es que guardemos esa unidad en el vínculo de la paz. Ya Mateo nos da la pauta de cómo se deben de hacer las cosas. Si tú tienes algo en contra de mí, no vas a decir, Pastor Omar, fíjese que él pecó. No te dice la escritura eso. Hermano Raúl, fíjate que él no te dice la escritura esa. Hermana fulanita, fíjate que esto está mal, no te dice la escritura esa. ¿Qué te dice Mateo? ¿Qué te dice? Si tu hermano pega contra ti, ve tú directo con tu hermano. Directo, directo, sin escalas. Cuando tú vas con el pastor, con la hermana, con el hermano, sabes que ya pecaste, sabes que ya se hace perder la obra, sabes que no estás guardando el vínculo de la paz, no estás guardando la unidad del Espíritu. Esto que acaba, estos textos, estos imperativos, estos que acaban con la mucha bulla, con la mucha crítica. Va a haber diferencias, va a haber debilidades en cada uno de nosotros, somos falibles, pero lo más indicado es ir directamente, ¿verdad, hermano? Una vez el hermano vino, hermano, me siento mal, hermano, ¿te acuerdas? No contesta mis mensajes. Y yo, es que no traigo saldo, hermano, nunca le pongo. Era eso. Él pensaba ya que no lo quería y todo. No, soy malísimo para los medios de comunicación. Pero no es, no, yo le amo, hermano. Le digo, le amo y te sigan mandando, hermano. Ahí de repente los veo. Entonces esa es la forma. La confesión nos sirve como una forma de comunión y disciplina. Romanos 15:15. Romanos 15, del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, un mismo sentir, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo a Corintios, por toda esa problemática que había: Os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad. El Espíritu pone la unidad. Por último, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 2:22 de ahí mismo, Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre. Ah, no, este no es. ¿Mande? ¿20? Ok. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. No, estoy en el 12. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que... No, bueno, yo lo dije. ¿Cuál era el otro que dicen? ¿El 2 qué? Bueno, pasa. Léanlo. Bueno. Una confesión nos ayuda para proteger la unidad de la iglesia y a preservar la paz. Sirve para trabajar juntos en armonía. Dice Mateo 12:25, ese está más fuerte, es lo contrario a lo que hemos dicho, a la unidad. Mateo capítulo 12:25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces es importante la unidad y nos ayuda a la confesión. La confesión, esta confesión nos divide de la confesión de Westminster. Imagínate tú trabajando en la obra misionera o en el Evangelio, trabajando arminianos, calvinistas, pelagianos, testigos de Jehová. Algunas veces ustedes se han preguntado, ¿pero por qué no nos unimos? Por esto, por la verdad. Ellos no desisten en que están en el error, tampoco nosotros. No podríamos trabajar juntos. Si nos juntamos con un testigo de Jehová y nos juntamos con un carismático, ¿quién va a predicar? ¿Les ha pasado que van a otra iglesia y se quedan así como que, uy, ya mejor no va uno? Dicen, no, es que no tolero. Aquí, por ejemplo, aquí, pues lo que pasa es que estamos medio sabios para platicar, eso es una realidad, para predicar. Pero una cosa es que el hermano no sepa predicar muy bien, otra cosa es que diga herejías. Y ahí hay muchos elocuentes allá afuera, pero que dicen puras barbaridades, puras cosas de su cabeza. Entonces es preferible tolerar un poquito al que no sabe mucho, pero que está diciendo lo correcto, que Dios nos guarde a eso. No podemos comulgar con ellos, no podemos, tenemos que dividirnos. Y Jesucristo obviamente lo permite. Dice, una confesión de fe pública provee también una norma doctrinal concisa para ser utilizada en la disciplina de la iglesia. Romanos 16 sirve como norma de disciplina, una confesión. Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, que es una norma de disciplina, nos provee eso la confesión. Si vemos un hermano que causa división y tropiezo en contra de lo que predicamos, siempre y cuando sea la verdad, es causa de quitarlo del cuerpo. ¿Sí me explico? Cuando nosotros predicamos, nadie, yo creo que nadie lo ha dicho, ni yo lo he dicho, yo no me equivoco en nada. Todo lo que les he dicho está, o sea, procuro que todo sea bien fundamentado en la escritura y en la historia y en las herramientas. Pero ustedes creen que se nos va a escapar muchas cosas, claro que se nos escapan. Entonces, no es lo mismo que digas, es que ese hermano ya anda mal, no, ve con el hermano, hermano, con toda la pena, a lo mejor me equivoco yo, pero yo creo que si dijiste esto mal, dijiste esto mal, ya el hermano va a aprender. Oye, sí es cierto, sí me equivoqué. Aquí Dios está actuando en los predicadores, pero uno sigue trayendo su carnalidad. Uno sigue trayendo su carácter. Y Dios de alguna manera lo permite, pero debemos de ser muy, muy cautelosos, que no nos domine nuestro carácter, más bien sea la palabra de Dios. Entonces dice, hermanos, os ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Tito 3.10. Ya vamos cerrando. Tito 3.10. Dice Tito 3.10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra manifestación, deséchenlo. Deséchenlo. Como miembros tenemos que estar bien unánimes en la doctrina. Vamos a formar una valla, vamos a formar una fila para defender el Evangelio. Y si alguien más que no sea miembro viene también así a hacer un tipo de presión en contra de la doctrina, también tenemos que acudir. No por el hecho de que no sea miembro, no quiere decir que no se le amoneste y se le deseche. Esto, por supuesto, no veamos el lado negativo, veamos el lado bueno, que Dios quiere preservar su doctrina, quiere preservar su iglesia. Con objeto de cumplir su papel de guardar la pureza de su lista de miembros, la iglesia debe tener una norma doctrinal. Y esa norma debe publicarse abiertamente, pues los hombres tienen derecho a saber por qué se les puede juzgar. Requerir que la iglesia ejerza disciplina contra el error doctrinal sin una confesión es complicado. Una iglesia sin confesión de fe podría igualmente anunciar herejías. Una iglesia sin confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico al SIDA. O sea, si una iglesia sin doctrina tiene SIDA, que es el SIDA, no tiene inmunidad. Todo lo que le llega a la persona lo daña. Una iglesia sin confesión, sin doctrina, cualquiera puede entrar y salir a hacer lo que quiera. Y eso no es lo que queremos. El cristianismo está envuelto en un relativismo teológico y no es lo que queremos. Queremos establecer pautas. Nada más que luego las pautas a la vida del hombre sienten que lo presionan, se sienten presionados, se sienten como que lo dañan, dañan su conciencia. En tercer lugar, las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. Las confesiones contribuyen a un sentido de continuidad histórica. ¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación no somos una anomalía histórica? ¿Cómo sabemos? ¿Nosotros sabemos que no somos una anomalía? Sí lo sabemos, porque tenemos al pastor Omar. El pastor Omar tiene su pastor, que es Don Tomás. Don Tomás tiene su pastor en Estados Unidos, el hermano Daniel todavía vive. El hermano Daniel ya no lo tiene, pero lo puede trazar. Por la gracia de Dios, nosotros podemos trazar un buen de tiempo. Gracias a Dios por eso. ¿Y cómo también podemos trazar esta continuidad histórica? Porque nuestra confesión no se apartó en lo absoluto de la de Westminster, de la de Savoy, de la de los valdenses. Esta confesión es hasta el Nuevo Testamento. Las doctrinas de esta confesión son las mismas que casi todos. Entonces eso nos ayuda. ¿Cómo sabemos que no somos los únicos en la historia que ha creído de una manera diferente? Por medio de nuestras confesiones. Nuestras confesiones nos atan a un precioso patrimonio de fe recibido del pasado y son un legado por el que podemos transmitir a nuestros hijos la fe que nosotros creemos. Un sentido de continuidad histórica contribuye grandemente a la estabilidad de una iglesia y al bienestar personal y espiritual de sus miembros. Esto es todo. Creo que fue demasiada información y ahí va a estar el audio y cualquier pregunta me la pueden hacer. Cualquier tipo de pregunta. En el tema que vimos de la historia, de las confesiones, algún grupo, algo que se me haya escapado, que me haya yo ausentado, no abordé. Nada. No quieren saber cuándo va a ser la membresía, quién sí va a pertenecer y quién no, ¿verdad? Bueno. No, pues entonces agradezcamos a Dios. Igual si a veces da pena aquí, al finalizar pueden abordarme y hacerme cualquier comentario o aclaración. Vamos a orar. Agradecemos a nuestro Padre por esta oportunidad, este espacio que has puesto en nuestras vidas para que podamos crecer en la fe y para que podamos crecer en el entendimiento. Gracias por estas confesiones como la de Londres de 1689. Ellas nos ayudan a entender que vamos por el buen camino, Padre. Gracias por aquellos hermanos que lucharon hasta entregar sus vidas porque quedaran escritos estos documentos. Gracias por nuestra historia, por aquellos varones esforzados y valientes que sin estimar su vida dejaron un legado para nosotros, un ejemplo. Padre, ahora pedimos de tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros pertenecemos a esta iglesia verdadera, pertenecemos a esta historia y no queremos ser diferentes. La realidad es que hoy vivimos con más herramientas, vivimos con más medios económicos, pero que esas bondades tuyas de la economía, de los trabajos, de un techo, no hagan que nosotros nos durmamos, que nosotros seamos perezosos para tu obra. Que todos estos distintivos, estas características que nuestros hermanos han defendido durante toda la historia, también nosotros podamos ser igual que ellos, Padre, en alguna manera, en algún sentido. No podremos porque no vivimos su contexto, Padre. Pero sí necesitamos que, ahora que vamos a formar esta iglesia, esta membresía, podamos ser honestos, íntegros, cabales para poder decir y levantar la vida, levantar la mano y dar la vida a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que todas tus bondades, las que nos das a diario, proceden de ti y que todo lo bueno de este estudio pueda quedar atesorado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos practicarlo día a día, Dios. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.